En longe estás, amiga, y eu non vivo nos seitos da Bremanza tan cautivo. Y eu non vivo tan cautivo, y eu non vivo. Que longe estás, amada, y eu prosigo nos seitos da Bremanza só sentigo. Mamá, ¿estás bien? Testamento de la señora Nawal Marwan. Apertura del testamento ante sus dos hijos, Simón Marwan y Jean Marwan. Te acabas de enterar de que A. tu padre está vivo y B. tienes otro hermano. Tienes que averiguar lo que pasó o tu espíritu jamás hallará la paz. Para encontrar a vuestro hermano, investigad el pasado de vuestra madre. Busco a alguien que haya conocido a esta mujer. Los estudiantes nos oponemos al Partido Nacionalista que intenta expulsar a los refugiados de la frontera. Si eres la hija de Nawal Marwan, no eres bienvenida aquí. ¿Qué quieres hacer ahora? Enseñarle al enemigo lo que me ha enseñado la vida. La fotografía está tomada en Kafar Riyad. Es una cárcel en el sur. Te voy a contar un hecho anecdótico que revela muy claramente la diferencia de educación de la que hemos estado hablando. Esta mañana me llamó un nuevo gerente general. ¿Te llama? ¿No me dijiste? Vi esas revistas antiguas. Tertulias. La colecciono. Pero mire. Le falta un número. ¿Puede creer? Mira, Alberto. Castilla, ¿me averiguó lo que le pedí sobre la revista? En efecto, tengo en mi casa el número de la revista que usted está buscando. Justamente el número en el que aparece mi padre. Mire que no quiero que me la regale. Todo tiene un precio. Esa revista tiene para mí un enorme valor de índole espiritual. No se la puedo dar. No todo tiene un precio, señor Silva. ¿Dónde vas a conseguir un trabajo cuando tu patrón te pone una patada en el culo? Usted me propone un desafío. Y yo lo acepto, Castilla. Voy a reconsiderar la oferta. Le ofrezco 30,000 pesos por la revista. Es el futuro de tu hijo, Adalberto. ¿No me acompaña a comer algo rápido por acá cerca? La base del matrimonio, Adalberto, es la infidelidad. Me hiciste sentir orgullosa, papá. Vendele la revista y dejate de echar la pelota. Hola, chavales. ¿Qué pasa? Me has dicho que se ha puesto de moda la cosa esta tridimensional. Pero que algunos dicen... Este otro listo, que solo funciona para el terror y los dibujos animados. Pues mira, aquí está el terror. Y ahora los dibujos animados. ¡Rindri, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, ya, ya! Todo eso en Torrente 4. ¡Y más! ¡3D! ¡Hasta luego! Bienvenidos a Crossover, una semana más, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Cuando son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias y cualquier hora, si nos escuchas desde el podcast, a ver que hemos vuelto a despedir a Shinja. Así que las cosas han cambiado y hemos hecho una reestructuración total del programa, que es lo que se lleva hoy en día para decir en las empresas. Sin embargo, estamos... un servidor, Alejandro, y a mi izquierda tengo a un gran invitado. Tenemos a Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido de nuevo. Muy buenas noches, hoy volvemos con la mejor sección de este programa. Por supuesto. Mundo Hardware. Y bueno, estoy deseando empezar ya. A mi izquierda no está Antonio, no es que lo hayamos despedido también, es que ha desertado porque está luchando en Irak por nosotros. Y a mi derecha tengo a David. Hola. El hombre. Sí, se te escucha, no te preocupes, si no te escucho yo. Pues nada, hoy vengo asqueado porque voy a hablar de una película que... En fin, es una película bastante mediocre. Normal. Sí. Y en cabina, haciendo su trabajo, el trabajo de Alex, que ya sabéis que es un maquero y por eso no le queremos, Julia. Hola, buenas noches. Vuelven las grandes secciones a crossovers con la ayuda de Víctor, como dijimos antes, vuelve un mes más con una de las mejor sección que tenemos en crossover. Y como las buenas cosas siempre vienen en un 2x1, David nos trae también la película del mes con la gran ganadora de los Oscars, gracias, por supuesto, a la gran influencia de crossover con estos premios, que no es otra que Cisne Negro. Como si todas estas cosas super guays fueran poco, os traemos las secciones habituales del programa. Las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico, la cartelera y la película española de la semana. Prepararos porque empieza crossover. Tenemos el primer comentario en el foro y dice Avenger87, espero que con lo que decía Antonio la calidad de los chistes suba. Nosotros también lo esperamos, Avenger. Espero no echar el hígado después de salir de aquí. Bueno, empezamos con las noticias y empiezo yo, como no, con Android. Y ya que tengo una gran noticia que daros a todos, y es que es el sistema operativo preferido por los estadounidenses. Pero, un momento, estamos hablando de todos los sistemas operativos... De todos los sistemas operativos móviles y para tablet PC. La compañía consultora del mercado de los smartphones, Nielsen, si lo decimos como el actor, ha revelado unos datos según los cuales dice que Android ha conseguido convertirse en líder en los sistemas operativos de los Estados Unidos, por delante incluso del iOS de Apple. Si miramos el mercado en función del sistema operativo que los usuarios eligen para sus teléfonos, Android es el claro ganador con un 29% de la cuota. Por detrás están Ring y Apple, empatados con un 27% del mercado total. Dentro de los fabricantes, si miramos ahora el fabricante estrella, es para Android es el HTC, con el 12% de la cuota total. Motorola también se sitúa en segundo lugar con un 10% y preparando sobre todo para subir con la llegada al nuevo Atrix. Y en tercer puesto está Samsung, con un modesto 5% que también aumentará su cuota gracias a los Galaxy S de la segunda generación que van a venir ahora y que prometen ser la hostia bendita en verso. Una gran noticia para los Google fanboys como yo, pero en general está muy bien que opten por este sistema menos un poquito elitista que el Apple. Yo siempre os diré que es elitista. No, y además que tengamos en cuenta que gratuito, libre, aplicaciones que muchas de ellas en el Apple Store, en el App Store son de pago, Andrés las tiendas gratis. Digamos no que, todas, también hay aplicaciones bueno, de... Evidentemente, claro, lo que pasa es que el espectro de opciones gratuitas o libres o tal es bastante mayor. Yo creo que esto es fundamental en que este sistema operativo funcione como funciona. Yo también opino que gran parte de todo de la diferencia es que Android te permite incluir software sin firmar de base. A diferencia que en iOS, que necesitas hacer un jailbreak, por ejemplo, o valerte de métodos oscuros y mágicos para poder instalar software sin firmar. Que de cierta manera también ayuda a ganarse bastante cuota de mercado, sobre todo los fozones, como digo yo, que compran un gadget y lo exprimen hasta que se escurre silicio. Sí, que bueno, son los que se quejan después cuando ciertos aparatos dejan de tener soporte en sus sistemas operativos, que no voy a citar. ¿Cuál, concretamente? Pero eso es en todos lados. Es decir, esto es una mierda, no, esto ya no tiene soporte. Pero si dejó de usarse hace 15 años. ¡Pero no tiene soporte! Bueno, a ver, vamos a ver. Aprovechando que no están ni Alex ni Antonio, puedo, digamos, expandir mi mente, ¿no? Yo quería decir que para Apple la generación cambia de la siguiente manera. Vamos a sacar algo nuevo. Entonces, los aparatos que llevan con 2 años de antigüedad, o 4 como muchísimo, dicen, bueno, ¿qué hacemos? Dejamos de dar soporte a los anteriores y a tomar por culo. Y es así. Y lo hacen. Y ha pasado con iPhone, perdón, iTouch 3GS. Ha pasado eso. Recientemente, además. Han anunciado que se dejan de dar soporte. Entonces, bueno. Y también con el iPad 2 ahora, que ya se sacaron la minga y dijeron, yala, y molamos. Que lo peor es que iPad 2 llega al mismo precio que el anterior y trae una serie de novedades, una serie de mejoras que son bastante importantes. Es decir, yo si este mes, antes de que, bueno, mes pasado, antes de que Apple hubiera hecho el anuncio, me hubiera comprado un iPad, estaría cabreadísimo, la verdad. Conclusión, hay comprado de salida. Sí. Para que te rindas, sí. Así tienes al menos un año. Pero bueno, es Apple, no va a bajar de precio. No, de todas maneras, la gente que está acostumbrada a comprar Apple y tal, sabe que más o menos la gran manzana renueva cada año sus productos. Es decir, ya hace tiempo que se sabía que para estas fechas debería salir algún iPad nuevo. Lo que está bien es que igual consigues de segunda mano iPad anterior de la anterior generación. Vas una generación por detrás, pero lo pagas más barato. Y viniendo al cuento de esto, comenta Exodus en el foro: Alex y Antonio faltando al programa la misma semana que anuncian el iPad 2. ¿Casualidad? Yo creo que no. Está claro, realmente no es que están despedidos, es que nos dijeron, nos vamos de aquí. Van a estar acampando durante meses hasta que salga el iPad 2 oficialmente en una Mac Store estadounidense. Y luego se van a comprar 3 cada uno. Por supuesto. Pero Antonio es maquero. No salió del armario de la manzana. Qué cabrón. Es un maquero oculto. Mira que yo soy íntimo suyo, qué hijo de perra. No lo sabía. ¿No sabías que era maquero? No. Pues es un maquero y tal. Ya lo sé, ya. Lo que pasa es que prefiere gastarse la pasta en envidias como tú. Y bueno, como no está Antonio, yo no me quería sentir solo. Le ha tocado la putada, digo, la magnánime. El placer a Víctor de estar con nosotros y comentarnos también con las noticias hoy. Bueno, pues voy a ir con la primera noticia, una noticia hablando de dejar soporte. Fin de soporte a Windows Vista SP1 en verano. La compañía de Redmond Microsoft ha anunciado que dejará de dar soporte técnico a Windows Vista SP1 el próximo día 12 de julio. ¡Hala! Esto significa, pues básicamente, que no habrá actualizaciones para esta plataforma. Y bueno, en palabras textuales de Microsoft, el soporte terminará 24 meses después del lanzamiento del siguiente Service Pack o el final del ciclo de soporte de producto, lo que primero ocurra. Para más información se puede ver la política respecto a Service Pack. Entonces, bueno, si no habéis actualizado, que bueno, también sería bastante tonto por vuestra parte, pero bueno, podéis tener vuestras razones. Si no habéis actualizado el Service Pack, tened en cuenta que ya no vais a tener nuevas actualizaciones para SP1. Queda un poco igual, ¿no? Da poco igual, sí, pero bueno, es curioso comentarlo. Además, ¿a quién le importa ya Windows Vista? Sí. Yo particularmente lo prefiero. Hombre, aquí no alejado compró, de mí. Aquí no compró, un orden de alejamiento. Sí, bueno, ya, pero en fin. Que estas cosas son muy caras. Y además de que... Vale, no salen actualizaciones para el SP1, pero van a seguir sacando actualizaciones para el SP2 y después te puedes bajar un pack completo con todas las actualizaciones de todo. O sea, es... Yo creo que para... O sea, es que no sé, me parece ridículo que digan vamos a dejar de dar soporte a algo que realmente no importa mucho. Hombre, igual tienen que hacerlo por obligación, no sé. No vaya a ser que un día llegue un usuario y se encuentre que ya no hay nada para él. En fin, Pero, una simple advertencia, nada más. Ya lo han avisado. No. Bueno, me vuelve a tocar a mí. ¿No? Julia, ¿qué antes quieres? Antes de eso, tenemos un par de comentarios en el foro. Shinja dice: si este mes compraste un iPad 1, vas a una tienda Apple y te devuelven la diferencia de lo que compraste al precio de ahora del iPad 1. 300 pavos que cuesta ahora. Y Superdaimos también dice: llevaba bastante tiempo sin escuchar el programa en directo y sin entrar en el foro. Para cuando una vez puedo, o me acuerdo, de crossover, me encuentro que tocan las locas historias del chico Nanómetro y una película del mes que obviamente no he visto. ¡Fantástico! Parece que todo el mundo echa de menos a Antonio. Podríamos irnos todos al carajo, venir solo Antonio aquí y ya estaba. Antonio Uber. De hecho, comenta Superdaimos también en Twitter: no, no Antonio, no party. Y también lo echan de menos. De hecho, también Fernando Losada cuenta: soy súper fan de Antonio. ¿Dónde está? Nada, aquí no valemos nada. Esto está golpeando mi orgullo. La delgadez y el precio del nuevo iPad preocupan a Samsung. Se lee en The Inquirer que la presentación oficial del iPad 2 ha dejado bastantes novedades, como se pudo saber, entre ellos una especie de fundita para el iPad, ergonómica y que es inteligente y que es capaz de colocarse de distintas formas. Pero una de las más destacadas, sin duda, es el ultra fino diseño que va a traer este nuevo iPad. Motivo de preocupación para Samsung, que podría remodelar el Galaxy Tab para competir con el Tablet de Apple. Lo que es normal también, porque el Galaxy Tab es bastante ancho. Esto es lo que se desprende de las palabras de Lee Dong-joo, vicepresidente de Samsung, que ha reconocido que Apple lo ha hecho muy delgado y ha añadido que el nuevo Galaxy Tab de 10,1 pulgadas tendrá que mejorar las partes que son inadecuadas. En general, creo que todo el mundo sabemos, mal que bien, que cada vez que Apple presenta algo, la industria tiembla y está demasiado atenta para cambiar rápidamente a lo que sea necesario. Y lo dijo mismamente Steve Jobs en la presentación de iPad 2. Dijo, más o menos, no textualmente, que dijo: en este preciso instante, cuando lo presentó, en Silicon Valley se están volviendo locos. O sea, ahí está viendo juntas de directivo ahora mismo. Y es verdad, cuando Apple lanza algo, Apple hace un evento y anuncia un nuevo dispositivo, Silicon Valley tiembla. Empiezan a pensar: joder, ¿cómo hacemos? Tenemos que reprogramar nuestra producción, tenemos que volver al diseño inicial, a ver cómo hacemos este producto. Porque recordemos que los tablet PC en este momento no es que sea, digamos, un futuro lejano, es que es un futuro bastante próximo. Digamos que lo estamos viendo cuando se anunció el primer tablet PC, cuando se anunció iPad, lo veíamos como algo, joder, un tablet PC, esto es una chorrada, pero es que realmente se están viendo utilidades. Por ejemplo, la prensa escrita, los periódicos, los diarios de toda la vida, tienden a morir. Y el iPad es la respuesta a eso, porque es un dispositivo que no es como un ebook que estás limitado. En un ebook solo puedes básicamente leer, te puedes conectar a blogs y otras historias, pero básicamente es leer y en blanco y negro y tal. En este dispositivo tienes internet, tienes tienes juegos, tienes no sé qué, tienes música, lo que quieras. Entonces, han cambiado el modelo. Y con iPad 2, el problema que hay es que lo hacen todavía más, es como iPad pero optimizado. Entonces, ¿cómo compites contra eso? ¿Cómo sacas un dispositivo que pueda competir con esas prestaciones que ha hecho Apple y que además lo han hecho compacto, con una buena calidad de materiales como descaracteriza y demás? Ahí entran problemas. Y a un precio competitivo, porque recordemos que está el precio del primer iPad. Ese es el problema que tienen ahora mismo las otras compañías. Parece que el iPad 2 está dando bastante que hablar. De todas maneras, el mercado de los libros electrónicos tiene que evolucionar en esto, es lo que comentas tú. Ahora ya tener solo un libro electrónico es algo demasiado específico, ¿no? Es como querer un móvil que solo llame. Efectivamente. Hoy en día es muy complicado encontrar un móvil que solo llame y que reciba mensajes y ya está. Y aparte, no solo ese detalle, sino que además Apple es una compañía que por su, ya sea corporativismo, política de empresa, etc., te sabe vender un producto. Los tablet PC realmente llevan existiendo desde hace más tiempo. Digamos que Apple no inventó nada, ¿no? Apple nunca inventa nada. Pero el asunto es que han sabido venderlo. Han tenido visión de futuro y han dicho: esto va a servir para esto. Y los demás han dicho: ah, sí, no lo había visto así, gracias Apple. Bueno, que no inventa nada, más que no inventar nada, reinventa. Bueno, vale. Cambian el concepto. No inventan nada. Mira los iPod, joder, no son más que MP3 superdopados y se pusieron de moda. Con esteroides. Sí, sí, exactamente. Pues yo digo, ahora yo me ponía firmemente al iPad. De hecho, como plataforma, digamos, iPad, me sigue pareciendo una cosa elitista muy al estilo de Apple, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que los tablet PC sí que tienen futuro. Al igual que os criticaba al principio, me parece que son dispositivos útiles ahora mismo. Y además, teniendo en cuenta plataformas como hay en España ya, como Orbit, no sé si la conocéis, es una plataforma que ha creado el diario El Mundo, que es básicamente de distribución de prensa, ¿no? Y no solo se va a limitar a lo que es El Mundo, sino que va a haber otros periódicos incluso de la competencia en esa plataforma. Entonces, claro, teniendo en cuenta esto y que en Orbit pagaríamos 14,99 euros o algo así, que vienen a ser unos 60 céntimos al día, tener todos esos diarios por 60 céntimos en la palma de la mano es algo, no sé, algo inconcebible para la prensa. Y no solo eso, es decir, eso mejoraría incluso el medio ambiente, porque no habría que invertir en materiales naturales para hacer los periódicos. Es decir, el formato digital se impone. Claro, es la gran ventaja, yo creo. Sí, efectivamente. Bueno, no tengo más que decir, salvo que... Bueno, hay comentarios en Twitter. Fernando Losada nos dice que nos escuchará pese a que no esté Antonio, gracias. Y que aclara que él tiene esa aberración llamada vista en el portátil. Me gustaría matizar que comenta Fernando Losada en Twitter... Prensa escrita, ¿acaso hay otra? Bueno, evidentemente nos referimos al formato físico de la prensa tradicional, no a la digital. Evidentemente sí, es prensa escrita toda. Bueno, vamos a continuar con más noticias y vamos a hablar de motores gráficos. Porque Epic Games, la compañía de videojuegos, ha saltado a la palestra esta semana en la GDC 2011, que es un evento de desarrolladores de tecnología en videojuegos. Pues ha saltado con una nueva actualización del Unreal Engine que promete traer interesantes novedades en un futuro. Al parecer han presentado lo que sería una actualización del clásico motor en el que podemos ver efectos súper realistas y que por el momento no van a llegar a las consolas de actual generación. Estábamos hablando de un nuevo motor gráfico, una nueva actualización con la que prometen una próxima generación de videoconsolas y, evidentemente, en PC se puede implantar, esperemos que no entre mucho. En cualquier caso, han presentado un vídeo, unas imágenes de lo que se podría hacer a modo conceptual. Esto no es nada definitivo, es simplemente una demo de qué podríamos hacer próximamente. Y bueno, las imágenes circulan por la red, os invitamos a que las busquéis porque no tienen pérdida. Iba a decir que yo, realmente este no es el Unreal Engine 4.0. No, es una actualización de 3. ¿Y no han tardado un poquito en hacerla? O sea, ya con actualizar al modo DirectX 11, teniendo en cuenta que la competencia ya lo ha hecho con muchos juegos, ¿no? Sí, claro, un poquito tarde. Ciertamente, voy a decirlo, este nuevo motor, aparte de ser compatible con la tecnología DirectX 11, va a ser compatible también de base con Physics, que lo que introduce es que, digamos que, no va a perder, según dijeron, capacidad de procesamiento por añadir motores de físicas, lo cual, pues bueno, habrá que ver hasta qué punto es verdad. Y también me gustaría comentar que será compatible con 3D Vision, con NVIDIA 3D Vision y con las tecnologías Apex. ¿Qué novedades traerá esto? Por ejemplo, el tema de la ropa, ¿no? El tema de rasgaduras en la ropa, defectos, por ejemplo, también mismamente la piel de los personajes, pequeñas heridas, microcortes, cosas así que sean más aleatorios, permitirá que sea posible. En cualquier caso, este tipo de noticias ya nos la han dado muchas veces, lo de vamos a tener videojuegos realistas en los que los disparos, cada disparo sea diferente y la trayectoria cambie y después el agujero que haga en la pared sea distinto. Y bueno, habrá que ver hasta qué punto eso es verdad, porque es muy fácil hablar en términos teóricos, pero luego hay que ver las limitaciones que tenemos en el hardware. Bueno, continúo yo. Windows 8 no llegará hasta 2012. A la mitad de vosotros os diréis, vale, ya me quedé. De todas maneras, la fecha de lanzamiento de la próxima versión de Windows está sufriendo continuos cambios, ya que tras tener noticias de que habían acelerado el ritmo para tenerlo listo en junio, hoy sabemos que probablemente no llegará hasta 2012. La noticia ha sorprendido teniendo en cuenta que esta nueva versión del sistema operativo, compatible con la tecnología ARM, es la gran baza de Microsoft para competir en el mercado tablet. Al parecer, Microsoft ha preferido tomarse con calma el desarrollo de Windows 8 y estarían adaptando las funcionalidades de Windows 7 a las tablets para ofrecer una buena experiencia de usuario. Están haciendo un hermano mayor de Windows Phone 7 y van a retrasar Windows 8 por este motivo. Lo que es contradictorio porque dijeron que querían sacar sistema operativo cada 3 años. Pero bueno, ahí dejo la noticia para los que sean fans de estar actualizando a los últimos sistemas de Windows y encontrarse con Vista, pues eso, que se retrasa hasta 2012, coincidiendo con el fin del mundo, por cierto. No sé si alguien quiere... Podría ser el último Windows. Exactamente, sí. Podría ser el último Windows. Por eso lo quieren trabajar bien trabajado. No quieren llevarse un mal sabor de boca. Yo quería comentar que esta semana también salió la noticia de que Microsoft había diseñado una nueva interfaz de burbujas o algo por el estilo. Es una cosa bastante extraña. Y que, bueno, es interesante hasta cierto punto, sobre todo a nivel estilístico, ¿no? Yo imagino que están trabajando para añadir esta aplicación o este diseño en Windows mismamente. Pero eso, lo que me gustaría matizar es que me parece poco tiempo, cada tres años. Me refiero, lo veo pronto. La verdad es que sí que es verdad que quieren sacar un sistema operativo cada 3 años, pero digamos un software que te cuesta tanto dinero tendrá efectividad en 3 años. Yo creo que la piratería aumentará muchísimo con esta política. Muchísimo, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero supongo que ellos habrán hecho un estudio de mercado y sabrán si les compensa. Hombre, claro. Y hablamos de Microsoft. Hombre, faltaría más. Y bueno, por ahora, o sea, también es que lo de Windows XP fue algo excepcional. Fue raro que durara 7 años como sistema operativo sin nadie para, o sea, sin ninguna otra cosa de la compañía, pero supongo que habrán querido cambiar eso y renovar el mercado y sacar pasta de donde pueda. Y que XP fue especialmente rentable para Microsoft también. Es que y sigue siendo rentable en los PCs. Realmente creo que Vista fue un paso en falso. O sea, para mí está XP y Windows 7. Lo del medio no lo cuenta. Ciertamente. Y XP fue un gran sistema operativo. Y aún está aguantando, es decir, aún está vigente más o menos. Y que de hecho, por ejemplo, comprender esa política con un error, ¿no? Como puede ser Windows Vista, es normal que tarde un poco en sacar otro sistema operativo para solucionar esas ventas, ¿no? Pero claro, hacerlo como una política ya continuista de cada 3 años me parece un poco... Bueno, es que no sé. Yo recordaba hace ya años cada nuevo Windows que saliera era un acontecimiento. Sí, o sea, sí, era algo... Cierto. Oh, tenía que pasar X años y la gente estaba alucinada y tal. Y ahora sencillamente ese encanto se está perdiendo. Que bueno, de todos modos tampoco salían cada mucho tiempo y tal. Lo que pasa es que la dificultad yo creo que es mayor ahora. Los sistemas operativos de antes comparados con los de ahora son menos complejos en cuanto a funcionalidades y demás. Entonces claro, estamos en el problema de que añadir todo eso, hacerlo más bonito, hacerlo más funcional, hacerlo más ligero, lleva muchísimo más trabajo que, por ejemplo, pasar de Windows 95 a Windows 98, ¿no? Sí. Entonces claro, aquí hay cosillas interesantes, además de la nueva tecnología que desarrollas. Bueno, ya finalizo con una última noticia. Y es la siguiente: crean un procesador orgánico y flexible. Pues sí, amigos, científicos del Instituto Belga IMEC han desarrollado un microprocesador elaborado con componentes orgánicos plásticos en lugar del metal habitualmente empleado. El circuito presentado no es extremadamente rápido, ya que con tan solo 4.000 transistores tiene una potencia similar a uno de los años 70. Estamos hablando de algo bastante anticuado. Pero la principal cualidad es la posibilidad de doblarlo sin demasiado peligro, con lo que se podrían utilizar para pantallas flexibles o colocar sensores en lugares donde hasta ahora era bastante complicado. Y por la contra, esta tecnología tiene el inconveniente de que cada transistor puede tener unos valores umbrales de corriente de funcionamiento distintos, con lo que se ha tenido que crear otra puerta adicional para mejorar el flujo de campo eléctrico. En conclusión, es un importante avance para la tecnología en general, pero no esperéis verlo en PCs domésticos, por así decirlo. Y aún le falta mucho tiempo al tema. Y hablando de tiempo, vamos como el culo, así que vamos a parar un momento rápidamente mientras nos descansamos y volvemos enseguida con Mundo Hardware. Take me tonight, I'm an easy lover. Take me into the fight, and I'm an easy brother, and I'm on fire. to believe you are my murderer. I'm on fire. Estamos de vuelta en Crossover después de este parón. Como no lo dije antes, lo digo ahora, podéis llamarnos y entrar en directo a través del número de teléfono 981-16700, extensión 2232. Repito, el número de teléfono 981-16700, extensión 2232. También podéis comentar en directo en nuestro foro accediendo desde nuestra web, de la cual voy a daros la dirección porque soy súper majo. www.crossover-fm.es. Y sin más, nos vamos a Mundo Hardware, cuando quieras, Victor. Pues sí, amigos, estamos en la mejor sección del programa Crossover. Como no, Mundo Hardware, evidentemente es una broma, dudo que alguno de vosotros os guste esta sección. Pero a mí sí, por lo tanto os tenéis que... joder. Bueno, vamos a hablar de varias cosas. En primer lugar, ha habido bastante actualidad. Hemos retrasado esta sección debido a tema horarios y tema otros contenidos, pero hoy la tenéis de manera extraordinaria a principio de mes. Normalmente, ya sabéis que es a finales de mes. Y durante este tiempo ha habido buenas noticias en... Bueno, he buscado en dos fuentes interesantes, que especialmente ha habido muy buenas noticias en Tone Hardware, que hoy os traigo una comparativa de, digamos, mejores procesadores calidad-precio para comprar en febrero, y también noticias 3D. Joder, procesadores, tío. Tenéis que hablar de gráficas, joder. Ya, todo se andará. Que realmente no han sido buenas, digamos, noticias impactantes en cuanto a gráficas. Pero bueno, vamos a hablar primero de NVIDIA. NVIDIA en microprocesadores. Porque NVIDIA quiere portar juegos de PC y consola a Tegra. Santa Caxuxa. Pues sí, Nvidia ha anunciado que ayudará a los desarrolladores a portar juegos de PC y consola a dispositivos que utilicen su plataforma Tegra y Android como sistema operativo. Bueno, Alejandro ya está de enhorabuena. Sí. Estoy incluso más que de enhorabuena, estoy excitado. Quizá a alguno le pueda parecer extraño este movimiento, pero muestra el optimista que se siente Nvidia con la potencia de los futuros Tegra, Tegra 3 y demás, que promete un rendimiento 5 veces mayor al de Tegra 2, por lo que teniendo en cuenta esta evolución exponencial de computación, en el 2014 Tegra 6 podría ofrecer un rendimiento 100 veces mayor al de Tegra 2. Digamos que Nvidia, lo comentábamos hace meses, no sé si os recordaréis, que Nvidia estaba apostando fuerte por Tegra y se veía, bueno, esto lo vimos en la evolución de las tarjetas gráficas, entre comillas, de primera división, ¿no? En ese retraso, esos problemas, pero ya sabíamos que Nvidia iba a tener algo guardado y con Tegra se sienten bastante optimistas. El compromiso de la compañía con este sistema es más que palpable y de momento la cosa está yendo bien. El tema es que esta introducción en los videojuegos haría su producto más atractivo y contribuiría a difuminar cada vez más la línea entre consolas portátiles dedicadas y dispositivos móviles. Nvidia con Tegra está metiendo la carne en el asador, sin duda, pero... Sin duda. Pero a toda potencia, me refiero. Yo creo que vio ahí un nicho de mercado vacío y dijo, no solo voy a intentar rellenarlo, sino que voy a hacer que todo gire en torno a ello. Es que tengamos en cuenta dispositivos móviles. Dispositivos móviles que realmente, como... Si lo valoramos de esta manera, son posiblemente los sistemas audiovisuales que más utilizamos las personas actualmente. Sobre todo el mundo tiene, efectivamente. A ver, no todo el mundo tiene un smartphone, pero es verdad que la gente que se ha comprado un smartphone o que tiene pensado comprársela es muy importante, ¿no? Y Nvidia ha visto esto y ha dicho, bueno, vamos a introducir una experiencia audiovisual perfecta en estos dispositivos para intentar competir con, digamos, el competidor en videojuegos que sería ahora mismo las consolas portátiles. Yo creo que lo pueden hacer y además de ello, pues todas esas ventajas que introduciría esto, no solo videojuegos. O sea, estamos hablando de HD, estamos hablando de muchísimas cosas. ¿Pero de qué juegos hablas en concreto? Ahora mismo no se baraja en juegos concretos, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de juegos de PC. Podría ser Pero, no juegos concretos, me refiero, no formule bien la pregunta, ¿hasta dónde se podría llegar? Ese es el matiz. Es posible que Nvidia se centre en juegos de PC, pongamos, un poco anticuados dentro de lo que es la actualidad, ¿no? Sí. Pero teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de la capacidad de Tegra, sí, como ya comentábamos en 2014, Tegra 6 podría ser 100 veces más potente que la actual de Tegra 2, ¿no? Entonces, claro, si tenemos en cuenta eso y que Nvidia se quiere meter en el mercado de los videojuegos en dispositivos móviles, estamos ante un movimiento muy interesante que puede dar auténticas salvajadas en pequeños aparatos. De todas maneras, aunque lo haga con juegos viejos, vamos a llamarlo por alguna manera, realmente es revivir otra vez el mercado del PC antiguo. Sí, pero de una manera diferente, porque recordemos que en un dispositivo móvil la jugabilidad tiene que cambiar totalmente. Sí, ¿no? A veces se tiene peor. Que adaptar. Sí, sí. A veces a peor o a veces a mejor, incluso. Nunca se sabe. Tengo mis más sinceras dudas, la verdad. Claro, claro. Es normal. Es que yo entiendo que a todos nos gusta que la tecnología se vaya estilizando y se vaya compactando y jugar a cosas de hace no muchos años en la palma de la mano. Pero eso también tiene sus daños colaterales. Es decir, yo por eso soy un tanto escéptico con estas noticias. De todos modos, David, tengamos en cuenta que el port yo creo que es el inicio, ¿no? Tú portas una serie de juegos que ves que pueden funcionar perfectamente en dispositivos móviles. Sí. Y después las compañías que venden esos juegos y distribuyen y funciona, pongamos por ejemplo un Doom. Un Doom, sí, perfectamente se podría portar a dispositivos, un Quake 2 por ejemplo. Son juegos con poca complejidad dentro de los FPS. Sí. Pues, de hecho, al Doom he jugado en mi móvil. Sí, bueno, ya, no, Doom, quería poner un ejemplo. Como el ojete, tengo que decir, pero lo he hecho. Pero lo que quiero decir es que eso es el comienzo. Si se distribuyen bien esos juegos, habrá compañías que digan, pues vamos a desarrollar con Tegra. Porque Tegra nos ofrece mucha capacidad, mucha carga gráfica y demás. Yo creo sinceramente que el mercado portátil por primera vez se va a saturar. Se va a saturar. O sea, teníamos a Nintendo, que era la dominadora absoluta. Sí. Salió Apple, que ha conseguido un margen de mercado importante. Y Apple, ojo, porque Apple ha conseguido que los dispositivos móviles, por ejemplo teléfonos, sí, móviles, sean tenidos en cuenta por primera vez, sí, como, sí, dispositivos, sí, sí, sí, viables para, sí, el, exactamente, juego. Apple ha, digamos, creado su escuela. Sony va a contratar, contraatacar con el NGP. Y ahora tenemos aquí a NVIDIA. Yo, sinceramente, cuando... Que bueno, si el pastel no es muy grande, a ver cómo se reparte. Que, a ver, el tema de NVIDIA es que estamos hablando también de compañías muy concretas, pero es que NVIDIA realmente será algo versátil, ¿no? Proporcionando chips a compañías como Samsung, sí, a compañías como... Sí, pero claro, es decir, es una apuesta personal suya. Pero, y pensemos en una cosa, ¿cómo suben las expectativas de Android con esta apuesta por parte de NVIDIA en Tegra? Pues yo creo que le va a dar un super subidón extra, porque además HTC trabaja mucho con Tegra y va a ser un... Va a dar un despegue a un montón de juegos que hace unos años no podían ni pensarse que podríamos tenerlo en móviles. Efectivamente. E incluso hoy en día, si te pones a buscar y tal, puedes jugar a juegos con una calidad gráfica impresionante. Y en Android aún eso se queda un poco escaso, pero en iOS ya puedes ver juegos con una calidad gráfica y con una potencia que dices tú, no me puedo creer que esto sea ya no en un iPad ni nada por el estilo, sino en un iPod Touch o en un iPhone 4. Ya no nos vayamos a la capacidad de un iPad, donde se pueden ver juegos muy interesantes con una fluidez impresionante. Cuando empezó Crossover, hace ya bastante tiempo, cuando empezábamos el programa, hablábamos de los dispositivos móviles, hablábamos de los iPods, de los iPhone, hablábamos en general de todo esto como algo en lo que... una nueva manera de negocio, una nueva forma de negocio, pero la evolución que ha pegado este ámbito desde que empezamos el programa hasta ahora ha sido brutal, abrumadora, ¿no? De hecho, dudo que muchos de nosotros esperáramos que se pudieran correr tantas aplicaciones tan diversas en estos dispositivos. Y tiende el usuario de HTC, el usuario de iPhone, etcétera, tiende a querer más. Piensa, yo puedo hacer todo esto en este dispositivo, pero ojalá pudiera hacer estas otras cosas, ¿no? NVIDIA ha sabido ver eso y ha sabido evolucionar. Lo que todavía no está claro es cómo va a haber, qué respuesta va a haber en industria, si estamos ante un nuevo, entre comillas, tipo de monopolio. Eso no va a ser así, es una exageración, obviamente. Pero recordemos que mismamente AMD, no está tan metida, tan comprometida con esto. Únicamente tenemos a Apple sí. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pero porque AMD busca otro tipo de mercado, que es el de los portátiles, donde NVIDIA falla bastante. Es decir, procesadores gráficos potentes para portátiles con, o sea, soluciones baratas, eficientes y que de bajo consumo, mientras que NVIDIA pasa un poco de ese tema y dice, a mí derrocho potencia. Pero ese mercado ya está muy visto. Y NVIDIA, aunque sí, lo haga mal, ya tiene también su propia cuota. Sí, estamos hablando de una cosa completamente distinta, un terreno virgen prácticamente. Aparte que AMD en este ámbito tiene que competir contra Intel. Que recordemos que Intel, como suministradora de chips gráficos para ordenadores portátiles, sí, es el más fuerte de todos. Sí, sí. Entonces, claro, estamos en un punto en el que, además, los ordenadores portátiles... Bueno, no es que pueda afirmarlo rotundamente, pero yo creo que tienden a desaparecer en favor de otros dispositivos como está el PC. Esto es verdad, ¿eh? Yo estoy convencido de eso. Yo pienso que NVIDIA lo que está haciendo es sencillamente abarcar mucho más de lo que abarcaba antes. Es decir, no centrarse únicamente en las tarjetas gráficas, sino ir más allá. Es decir, buscar, digamos, varios frentes en los que pueda trabajar. Porque ha visto como su competencia, como, bueno, ya a ti ya no existe, ahora es AMD. Sí, sí, AMD, sí, pues, te fabrica tanto gráficas como procesadores. Y IBM lo mismo. Es decir, yo creo que lo que está haciendo NVIDIA es expandirse. Bueno, es de todos modos, decir que Tegra está destinado a gráficos, aún así, sí, pero sí, es que, pero es que el avance que supone es... Claro, es brutal. Tremendo. De todas maneras, estamos hablando de que está expandiéndose, que está tal. Vale, lo está haciendo, pero realmente está apostando sobre seguro, porque Tegra, ya la primera fue la hostia en su momento. Lo único que ha hecho ha sido mejorar un dispositivo que ya tenía. Sí. Vale, como comentaba antes, estamos ya hablando de Tegra 3, cuando Tegra 2 ya, se ha convertido en la hostia en muy poco tiempo. Tegra 3 va a ser casi una animalada de potencia gráfica que va probablemente a regir parte de lo que van a ser los dispositivos móviles del futuro. Está apostando sobre seguro, mientras que AMD tendría que volverse a empezar a buscarse la vida con esto nuevo. Es arriesgado. Yo creo que para AMD es muy arriesgado ahora mismo hacer eso. Pero también hay que saber dónde buscar y dónde apostar. Bueno, vamos a continuar con más novedades, porque todavía quedan cosas en el tintero. Y vamos a hablar de lo que os anticipaba. Las mejores CPUs en cuestión calidad-precio para jugar en el mes de febrero. Tom's Hardware, que es, como digo, una página web especializada en hardware, bastante buena, yo la aconsejo. Si sabéis inglés un poquito, yo creo que ya podéis entender bastante. Y bueno, pues ha actualizado su ficha de mejores procesadores en cuestión calidad-precio para jugar. Y vamos a hablar de las cosas más relevantes. En primer lugar, bajan de precio los Phenom 2 X4 975 Black Edition. Quedan a $140 y bajan de precio también los Pentium E5800, que quedan en $74.99, unos 54 euros. También hay que comentar la llegada del Core i7-990X, que ha generado una bajada de precios entre las CPUs de gama alta. Digamos que estamos en un buen momento para adquirir estas anteriores CPUs, pero que bueno, ya sabemos que están cosas en el tintero, hay desarrollos interesantes, luego hablaremos de ciertas tecnologías de AMD y demás. Pero bueno, si queréis jugar en cuestión que haya precio, ahora mismo por menos de 140 euros podéis obtener un procesador competente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que sería la lista de CPUs a tener en cuenta. Que por cierto, menudo tremendo de petardo de procesador es el nuevo i7. ¿A qué te refieres? A que es una bestialidad de procesador, cuanto a capacidades, bueno, contra hardware, vamos. Sí, es bestial, me refiero. Sí, sí, desde luego. Es de estos que cuestan 1000 euros. Sí, es de hecho cuesta 1000 euros. Esta que ya está por encima de todo. Es lo que se llama, David, el mercado entusiasta. Sí, exactamente, como la configuración gráfica de Crysis 2. Sí, y es así, y habrá gente que se lo compre. Erróneamente, a mi juicio, porque es que no vas a aprovechar. No existen aplicaciones con las que puedas aprovechar ese procesador. Ni juegos ni nada. Entonces lo veo un poco absurdo, ¿no? Pero hay gente que siempre quiere estar a la última. Pero es que, de hecho, siempre ha habido procesadores de Intel. Siempre ha habido, dentro de sus gamas, siempre ha habido uno que es lo máximo de el lo top, máximo. El top, el sí. top, o sea. Bueno, con los Athlon 64 de AMD, ha habido ahí bastante, porque eran procesadores muy buenos, que daban muy buen rendimiento, pero cuando llegaron los multinúcleos, Intel ya subió como la espuma. Sí, sí. Es una pasada. Y de hecho Intel, lo decimos muchas veces aquí en Crossover, en Mundo Hardware, pero siempre está, ahora mismo con los multinúcleos, en la cima, pero de manera, vamos, irremediable casi. Yo creo que AMD lo tiene bastante, bastante jodido. Pero luego hablaremos de nueva tecnología. Vamos a irnos ahora con los procesadores a tener en cuenta. En primer lugar, dentro de las CPUs de $80, recordemos hacer el cambio euro-dólar, porque aquí sí que se respeta, ¿vale? En algunos casos. El Athlon 2X3 450 es la mejor opción, ya que sus tres núcleos de 3,2 GHz son aprovechados por los juegos actuales. Entrando un poco más arriba, concretamente en el rango de los $100, tenemos el Athlon 2X4 635, que es una CPU de 4 núcleos que, a diferencia de los Phenom 2, no cuenta con caché L3, pero que gracias a sus 4 núcleos corriendo a 2,9 GHz, ofrece una mejora de rendimiento considerable en los juegos actuales, ya que estos ya suelen aprovechar las CPUs de 4 núcleos. Algunos. ¿Cuatro procesadores cada uno a 2,9? Sí. No. Sí, sí, sí. Pero eso es casi 12 GHz. Ya, pero es que, vamos a ver, siempre ha habido siempre una polémica con los multinúcleos, ¿no? Tú antes te comprabas, al principio de esta generación de consolas, ¿no? Te comprabas un procesador multinúcleo de 4 núcleos, un quad-core, por ejemplo, ¿no? Y hasta que salió, si no me equivoco, Resident Evil 5, no había ningún juego que lo aprovechara realmente. Crisis, obviamente, y hasta Resident Evil 5 no hubo ninguno que aprovechara realmente esta tecnología. Ahora están saliendo juegos que sí que aprovechan esta tecnología. Entonces tenías un procesador parado. Y no es raro hoy en día tener procesadores de 4 núcleos a tanta velocidad. El problema es que tú puedes tener en total 15 GHz, pongamos, de velocidad, que si no aprovechan, si no hacen multithreading los juegos, el software, no vas a aprovechar nada de eso. Para el ordenador va a ser como si tuviera 2,9 nada más, ¿entiendes? Entonces por eso se busca tanta velocidad en cada uno y hay tantos matices de... Si tenemos en cuenta los procesadores top de gama super alta y los bajos, hay una diferencia a lo mejor de un gigahercio, ¿vale? Pero es que bueno, puede parecer poco, pero es que multihilo es una pasada. Por eso digo que no os emocionéis tampoco por decir, ¡buah! Esto si lo multiplicamos por 4 es una pasada, porque tampoco hay muchos juegos que lo aprovechen, ¿no? Yo quiero multiplicarlo por 1000. Pues eso. Lo dicho, entre el sector de los 100 y 200 dólares, perdón, 110 y 200 dólares, el mayoritario para los jugadores, podríamos destacar el Phenom 2X4 955 Black Edition. Recordemos que las versiones Black Edition de los Phenom 2 son las versiones Wise. Lo digo porque son versiones especialmente preparadas para juego y para gran carga. Y tiene un precio, este procesador, de 140 dólares. También destacamos el Core i5, un procesador, ya os digo, el, bueno, 2400 es un procesador muy bueno para jugar, muy bueno para jugar, pero que como siempre, Intel destaca por encima en cuanto a precios y cuesta ya 195 dólares. Dentro de la gama media-alta tenemos como mejor opción al Core i7-2600K, una CPU de 4 núcleos y 8 hilos funcionando a 3.4/3.8 GHz. Con Turbo Boost y por un precio de 330 dólares. Consejo personal: si queréis tener un PC bastante bueno, o sea, estamos hablando de un PC muy bueno para jugar ahora mismo, os recomiendo el i5-2400 por 195 dólares. ¿Por qué? Porque tenéis un procesador Intel que funciona muy bien, se pueden subir bastante bien y aparte de eso, en cuestión calidad-precio, creo que podríamos decir que es de lo mejor. De lo mejor. El Phenom 2 X4 955 Black Edition también está muy bien. Está muy bien. Os podéis ahorrar 55 euros, y la verdad es que es una gran opción. Pero si podéis, si tenéis dinero para ir a Intel, yo os aconsejaría a Intel porque, a ver, por mi experiencia, rinden mejor en esta generación. Por mi experiencia. De hecho, el i5 ahora mismo yo creo que es uno de los procesadores que más está saliendo al mercado y con el que más configuraciones están viendo. Incluso ahora hay portátiles que están con i5. Y que dan mucha caña y dan, son una opción. Y mira que yo soy fanboy de AMD, pero no sé lo que hacer yo ahora mismo. Ahora mismo no sabría qué hacer. Para que os hagáis una idea, los procesadores i5 tienen el mismo socket que los i7. De hecho, el i5 es un cambio de nomenclatura estratégico por parte de Intel para seguir manteniendo lo que sería i7 en lo alto, que realmente son procesadores bastante diferentes a los primeros i7. Y el i5 tenerlo como algo nuevo, como una opción, entre comillas, gama media-alta, ¿no? Entonces, los i5 actuales tienen una potencia igual o superior a los i7 de antes, ¿no? Por eso digo que es una opción muy recomendable, porque tenéis un procesador para, dentro de lo que cabe, bastante tiempo. Y que, bueno, por en cuestión calidad-precio, es que ningún juego os va a dar problemas con este procesador, ninguno. Luego, recordemos que hace falta una buena tarjeta gráfica. O sea, no os ceguéis con el procesador porque actualmente ya hablábamos antes de que pocos juegos aprovechan bien el multithreading y que, bueno, las gráficas siguen siendo fundamentales para jugar. No esperéis, si tenéis un procesador súper potente, jugar a Crysis al máximo con absolutamente todo, porque necesitáis una tarjeta gráfica que escale en consecuencia, si no se da el denominado efecto cuello de botella, mediante el cual tenemos una cosa que queda muy bien y otra queda muy mal. Así que, bueno, nada más. Y, bueno, sin más dilación, termino aquí la parte de recomendaciones en cuanto a calidad-precio. Y si os parece bien, nos vamos a una noticia más, que es sobre AMD, sobre la nueva tecnología de AMD. Nuevos detalles de Bulldozer. Pues sí, en el evento International Solid State Circuits Conference, el ISSCC de este año, AMD ha dado nuevos detalles sobre Bulldozer, que, para los que no sepáis, es la nueva arquitectura que AMD utilizará en sus próximos procesadores. El proceso de fabricación va a estar a 32 nanómetros y cada módulo va a estar formado por 213 millones de transistores en un bloque de 30,9 milímetros cuadrados. Decimos cada módulo porque, como sabemos, la arquitectura Bulldozer será modular y cada módulo contará con dos núcleos x86 y una unidad de coma flotante Flex FP compartida para poder funcionar como una FPU. Es que no sé si decir el resto de la noticia porque son datos muy técnicos para nuestra audiencia que no va a entender. Entonces, no, mira, simplemente os digo, es una arquitectura, entre comillas, bastante revolucionaria. Pero, a ver, tenemos un problema, ¿vale? Las arquitecturas revolucionarias son el problema, ¿no? Que después, si no tienes un desarrollo de software que vaya en relación a esa nueva arquitectura, digamos, si no estableces esa arquitectura, te vas a comer los mocos. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado a AMD con la tercera generación con Phenom. ¿Por qué le ha pasado eso? Por dos razones. En primer lugar, Intel ha llegado antes con los multinúcleo. Y en segundo lugar, Intel ha puesto pasta para que se desarrolle software con sus procesadores multinúcleo, ¿no? Entonces, sí, la tecnología, en niveles teóricos de AMD, la tecnología Bulldozer es muy prometedora. Es muy prometedora y la verdad es que se está hablando de una capacidad muy grande, a nivel teórico, claro. Pero luego que vaya a funcionar es la duda. AMD ha tenido, por ejemplo, suerte con la serie Athlon. ¿Os acordáis de eso? Sí. De los AMD Athlon 64, que han sido procesadores que han funcionado muy bien. Pero claro, estamos en otro mundo, ¿no? El multithreading ha revolucionado el mundo de los procesadores y bueno, este cambio de arquitectura puede venir bien o mal, no lo sabemos todavía, pero yo deseo suerte a AMD y espero que se recupere para tener un competidor firme contra Intel, que ya muestra signos de monopolización. Supongo que se llegan a monopolizar mucho en plan tal, va a empezar otra vez denuncias entre AMD e Intel para que se paguen la pasta de los unos a los otros. Como, y entonces volveremos a tener noticias de las buenas aquí. Efectivamente. De AMD le arranca de los pelos a Intel. Sí, pero ya viste que eso de poco ha servido. Para Intel nada. Que tuvo que agachar y pagarme no sé cuántos miles de millones. Bueno, agachar. ¿Tú sabes cuánto supone eso para Intel? Realmente es una broma. O sea, es como pagar, no sé, como que te ponen una multa en el coche de 50 euros y dices, va, voy a seguir haciendo infracciones porque son 50 euros. ¿Sabes? ¿Me estás citando o algo así? No. Pero bueno, me resulta curioso que te des por aludido. Yo no cometo infracciones, nunca, jamás. Voy a comentar una cosa curiosa, que es posible, esto, bueno, no me he informado del todo porque estamos hablando de un rumor, pero es posible que AMD suprima las marcas Athlon, Phenom y Semprón. Esto, bueno, se basa en ciertas notas, ciertas sospechas por parte de expertos y tal, pero podría pasar. ¿Qué pasará con Bulldozer? Es lo que me pregunto. ¿Qué pasará? Porque AMD ahora mismo tiende a seguir un poco el camino de las grandes, ¿no? El camino de, bueno, vamos a cambiar la nomenclatura para despistar y así vendemos estos que son menos potentes, pero la gente se piensa que son nuevos y lo fabricamos a menos nanómetros y tal, para que consuma menos y así ya todos contentos. ¿Entendéis? Entonces, bueno, eso ya he hecho con las tarjetas gráficas, con la serie 6000. Que la serie 6000, salvo por la tarjeta top, que es la 6990, que todavía estamos en datos teóricos también, es una broma de serie. Es muy parecido a lo que hizo Nvidia con la serie GT, la GT 200. ¿Qué salió, por cierto? En general. A ver, no me refiero a la serie 9000 también, ¿eh? Sí, bueno, es verdad, Nvidia con la GT ha sido listos, ¿eh? Dijeron, bueno, le cambiamos, le metemos 1000 más y le metemos GT. ¿Os acordáis de la serie 8000 y la famosa 8800 Ultra? El 9800 GT era lo mismo, básicamente. Pues sí, estrategias de marketing que funcionan, no funcionan, pero que bueno, al final el consumidor inexperto lo acaba pagando. Porque tú vas a la tienda, preguntas cuál es el último procesador y te dicen, no, el 9800 GT. Ahí, bueno. Pero en ese sentido AMD no estaría arriesgando mucho. Si le va a cambiar el nombre a los anteriores gamas que ha sacado y va a apostar por el Bulldozer, si les sale mal y no nadie desarrolla software para eso, se van a pegar una buena hostia. No, pero es que ¿sabes cuál es el tema? Que tú dices, Bulldozer es nuevo, ¿no? Y tú cambias toda la nomenclatura de tus anteriores procesadores y dices Bulldozer 1, Bulldozer 2. Bueno, estamos hablando de Bulldozer, pero Bulldozer es simplemente el nombre estratégico de arquitectura. No estamos hablando de ninguna nomenclatura real. Estos son hipótesis y cosas. Pero lo que quiero decir es que le cambian el nombre a todo lo demás como dando a entender que es nuevo, ¿no? Y va a seguir funcionando igual de bien que funcionaban los anteriores. Y aparte de eso, añaden una gama alta que sería la gama de nueva arquitectura. ¿Entiendes? Entonces, claro, es una estrategia de marketing para decir, ahora tenemos una gama súper completa y es nueva. Y realmente, nueva es un 35% a lo mejor. Pero yo pienso que estamos siendo un poco catastrofistas. No, no. Me refiero a que, aunque Bulldozer no sea la tendencia a seguir, en el mercado está Intel y AMD. Cualquier compañía que desarrolle software tendrá que pensar en esas dos compañías y en lo que les propone. Es porque, por lógica, es decir, porque si quieres que tu juego se juegue bien en los PCs domésticos, tendrás que currártelo en ambas gamas, por así decirlo. Si hubiese muchas más marcas y muchas más alternativas, ya sería otra historia. Yo pero es que no es el caso. Tengo una teoría personal con respecto a eso. Yo creo que las estrategias de, por ejemplo, Powered by Nvidia, lo de Intel, sí, etcétera, todas estas ayudas, entre comillas, que dan a los estudios de desarrollo, sí, yo creo que eso debería ser considerado como competencia desleal. Bajo mi punto de vista, yo creo que debería ser considerado así. ¿Por qué? Porque estamos destacando una posición predominante en la industria. ¿Por qué? Porque si una compañía tiene más dinero, va a poder acceder a más contratos de exclusividad con más desarrolladoras. Y yo creo que eso no se debería consentir. No hay nada escrito por el momento con respecto a eso, pero es mi punto de vista. Yo creo que no favorece en absoluto la libre competencia, bajo mi punto de vista, ¿eh? Bueno, después cada uno que piense como quiera y demás. Víctor, te digo la verdad, yo no creo que eso en el fondo sea así. Me refiero a que Powered by Nvidia, eso en el fondo es una mentira. Puede que una tarjeta de Nvidia jugando con ese juego que tiene ese logo de un rendimiento algo claro, superior, claro. Pero no creo que ese margen de superioridad sea tan notable como para tirarse de los pelos. Ya, pero tú cuando lees eso, David, tú sí, como sí, consumidor, claro, claro. Piensas, ya que lo veo en tantos juegos, a lo claro, mejor es que van mejor en Nvidia claro, los juegos. Exactamente, pero pues eso ya sería para un público más ignorante. Sí, claro, una claro, persona que sea entendida, en el fondo le va a dar igual. Pero es que realmente, David, el público, como comentas, ignorante, es el mayoritario. Sí, sí. Hombre, yo no creo que sea competencia desleal, a fin de cuentas, porque AMD también puede hacer lo mismo. Sí, y no, también no, lo hizo sea, en su día con Half-Life 2, por ejemplo. Pero económicamente no puede competir en ese aspecto. ¿Tú crees que no? Yo creo que no puede competir. ¿Con Nvidia? Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, con Nvidia no lo sé. De hecho, no. Con Nvidia lo dudo, porque creo que el patrimonio de AMD es bastante más bajo y además tienen una deuda importante. Pero es lo que digo, no, yo creo que no se debería hacer. Es mi punto de vista. Y bueno, yo creo que podríamos debatirlo esto en alguna otra ocasión. Hombre, creo que hay casos mucho más flagrantes, como fue el de Batman Arkham Asylum. Sí, sí. ¿Os acordáis? Que da problemas con las tarjetas de ATI. Y además era problemas, una cosa más buscada, es decir, sí, sí, no era sí, un fallo era de programación. Todo pensado. Eso, evidentemente sí, porque ya estás perjudicando de forma clara y mala fe en todo eso. Pero el hecho de que Nvidia pues se promociona a través de un juego, eso mientras haya pasta y haya voluntad, se puede permitir. Hombre, sí, sí, está claro. Bueno, pues sin más dilación, terminamos ya Mundo Hardware. Esperamos que hayáis disfrutado de esta sección y bueno, que hayáis resuelto algunas de vuestras dudas existenciales con respecto a este mundillo. Lo dicho. Solo quería decirte una pregunta, Víctor. ¿Los quad-core siguen siendo más o menos viables para jugar? Sí. Sí, perfectamente. Además, ya os digo, el procesador que os aconsejé, el i5, es en el mejor de los casos, si podéis permitiroslo. Pero con un quad de gama media actual podéis correr absolutamente todo sin problemas. De los juegos actuales. Los Crisis. No, Crisis también. Crisis también. Perfectamente, además, Bueno, hasta aquí Mundo Hardware. Vamos a tomarnos otro pequeño descanso. Volvemos enseguida. Julio no está diciendo los nombres de las canciones, así que no te lo voy a preguntar. Keep this all in your mind and get it. Estamos de vuelta en Crossover. Vamos a ir con la cartelera, pero creo que tenemos una llamada. Hola. Hola, ¿quién es? Tío, déjame volver a Crossover. Otra vez, estás con esto, Alice. Pero tío, ¿qué no ves que no lo hago aposta? Que me salen así las cosas. Cuando no salgan bien, no salen bien. Venga, ahí te traigo la cartelera preparadita para que me dejes volver a Crossover. Bueno, le damos una oportunidad, David. No. Bueno, pues como yo sé que soy un dictador, venga, te escuchamos de nuevo, pero no la cagues esta vez, Muy bien. Bienvenidos de nuevo una semana más a la cartelera, esa sección que todos estabais esperando. Yo esta semana os traemos una película de la que ya hablé la semana pasada, en el centro de la tormenta, con lo cual ya sabéis, no voy a decir nada de ella. Se ve que es buena. Sí, yo creo que no sé por qué tienden a retrasar las salidas de las películas. Es la película esta de Tommy Lee Jones. En la que también aparece John Goodman. Y bueno, no tiene ninguna pinta interesante, así que... Y la siguiente película de hoy es Torrente 4. Wow. Lethal Crisis. Crisis letal. O sea, ¿yo tiene título en inglés? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Lethal Crisis. Ya sabéis de qué va esto, ¿no? De Torrente 4. No, ¿de qué va? Pues hay un hombre, que es Santiago Segura, hincha del Atleti. Bueno, de hecho en la película se llama Luis Torrente y es un policía corrupto. Bueno, policía no sé si sigue con la placa en estas alturas de la vida, porque me parece que la perdía ya en la primera entrega. Y en esta ocasión nos encontramos con este hombre, José Luis Torrente, en una situación delicada. Tras varios intentos fallidos de llevar una vida digna, como si eso fuese posible atrapado en su propia piel, decide aceptar un peligroso encargo que le hace un viejo conocido. Tendrá que afrontar entonces uno de los momentos más críticos de su carrera. Todo empieza con Torrente ante la tumba del Fari, lamentándose de la muerte del cantante y también que haya un negro en la Casa Blanca. Normal. Por cierto, esta película es en 3D. ¿Qué dices? Esta película es en 3D. Y sale Belén Esteban. ¿En 3D? ¿En serio? Sí. Sí, sí. Además, en el trailer, me parece que lo escuchaste al principio. Si Julia hizo favor de ponerme mis cortes. Aparece diciendo en... Espera un momento. ¿Me estás diciendo que te confabulaste con... ¿Qué es esto? Me están haciendo un boicot. Un boicot para recuperar mi puesto, porque Julia no se siente cómoda detrás de los mandos y prefiere estar allí. Aquí hay un montón de tías que están pegando gritos y en la puerta de la emisora, pegando patadas a la puerta porque no está Antonio, no está Sija. Esto es un cachondeo. No, nadie ha echado de menos a Sija, solo Antonio. Y toda esta cantidad de tías que hay aquí, maqueras, que están amenazando con... Julia, son travelos. Los Apple por ciertos sitios. Yo quiero que todo vuelva a la normalidad, tío. De es necesario. Déjalas pasar. A falta de Alex, bueno, somos nosotros. Nos sobramos. Bueno, ¿qué dices, Alex? Que esta película es tremenda, porque parece Cañita Brava. Pero la otra es de primera. Sí, porque es que todas son muy buenas hoy. Aparte de que hay pocas, todas son muy buenas. Pero aún no has hablado de ninguna entrega de Torrente en tu sección... La película española de la semana. Es que la reservo para casos especiales. Ah, vale. O sea, casos cuando no haya nada, vamos. No. Puede ser. Ojo, a mí Torrente 1 me parece muy interesante. Sí, sí, es muy divertida. El resto ya... Pues... Continúo con una película protagonizada por Federico Lupi y dirigida por Rodrigo Grande. Una película argentina llamada Cuestión de Principios. En la que hay un hombre, un empleado, un viejo que está a punto de jubilarse de una empresa y que posee una vieja revista que su jefe, un chaval nuevo que acaba de ascender y que se cree súper guay, que tiene mucha pasta y cree que todo puede comprarlo con dinero, y que su jefe quiere esa revista, que es el único ejemplar que le falta de toda su colección de esa revista. Y el veterano trabajador decide que no acepta su dinero, que no quiere su revista. De hecho, en el tráiler parece como que lo hace para fastidiar nada más, porque realmente no, él no sabía ni siquiera que tenía esa revista en su casa. Que era una revista vieja del padre, ¿sabes? La encontró tirada en un armario. Y cuando la encuentra, le dice, no te la voy a vender, porque no todo tiene un precio en esta vida. Hay cosas que no se pueden vender. Y el jefe trata de conseguir que se la venda. Supongo que de eso va toda la película. Creará un conflicto entre el empleado y su familia. No sé, aparece también alguna mujer por el medio. Cosa rara. ¿Qué pensáis de ella? Pues yo pienso que va a ser un truño. preguntas en mi opinión, quería sinceridad. Muy bonita, Alex. Continúo con una película canadiense dirigida por Denis Villeneuve. Es una película que en el Festival de Siminci ganó el mejor guión del 2010, es una película del 2010, y que también estuvo nominada a mejor película de habla no inglesa en el 2010, y se estrena ahora en España, así que fijaos. Va de dos gemelos, cuya madre, que, bueno, dos gemelos, una mujer y otro hombre. Cuya madre. Pero esos son gemelos, ¿no? No sé, la verdad. Pues vale. Una madre que lleva mucho tiempo sin hablar está en su lecho de muerte, ¿no? Y justo antes de morir les da dos cartas que deben ser entregadas a un padre al que creía muerto y a un hermano cuya existencia desconocían. Y ambos emprenderán un viaje de estos trascendentales al Líbano para localizarlos y encontrar respuestas a su existencia. Está basado en una obra de teatro. Esta es de las que te gusta a ti, ¿no? Sí, y de hecho vi el tráiler y me pareció muy muy interesante. Incluso había escenas de acción y cosas, es decir, había momentos más movidos de lo que nos tienen habituados este tipo de películas. Me pareció bastante interesante. Lo que no me gusta es la portada. ¿La portada? Sí. Es sorprendente porque ya tiene una muy buena nota en Affinity, pese a los pocos votos que tiene. Eso suele ser bueno. Sí, eso suele ser bueno. Y la última película de hoy, o más bien, más que película, es un documental, es una película española. Dirigida por Óscar Tejedor, y es un documental sobre los familiares de personas con enfermedades degenerativas, que tienen unos encuentros en los que hablan de sus temores, de sus experiencias y de cómo aprender a llevar la situación que tienen en casa, porque no es sobre las personas que tienen la enfermedad, sino sobre los familiares de esas personas, que al fin y al cabo son los que realmente realmente los dos sufrirán, tanto la persona enferma como los familiares, que tienen que adaptar su vida. Sí, pero si es una enfermedad tipo Alzheimer o tal, pues en cierta manera la persona que lo sufre, bueno, palea un poco eso, ¿no? Sí, pero sí. La gente que está a su alrededor, que realmente es consciente de lo que está pasando, yo creo que realmente esas cosas lo machacan mucho. Pues este es un documental que va sobre esa gente y bueno, eso, que me parece también bastante interesante. Por lo menos el tema, desde luego, a mí me parece muy interesante. Y es española. Curioso. Salió en el 2010, por cierto. Y ya está, no hay más cartelera esta semana. Qué poquita, ¿no? Pues sí, de verdad. O por encima de intentar una oportunidad, nos traes toda esta mierda. ¿Quieres que invente películas? La próxima vez invento películas. Como en Rebobine, por favor. Exactamente. Pero te falta algo, ¿no? Me falta algo. Y ya sé que, como este era tan importante para mí que fuera buena, esta semana traigo una película buena, de verdad. Y todas las demás eran una beta. ¿Qué? Todas las demás eran una beta, ¿no? No, pero esta semana nadie puede rechistar nada, porque traigo los otros. Y sobre todo porque no estás aquí. Los otros. Ya, lo escuché las segundas primeras veces que lo dijiste. Los otros, de Alejandro Amenábar, con un guión suyo y con música suya también. Protagonizada por Nicole Kidman y que ganó 8 premios Goya allá por el 2001. Oh, 8 Goyas. 8 Goyas. ¡Qué emoción! Va sobre una familia, al final de la Segunda Guerra Mundial, que vive en una casa. El padre de la familia no vuelve a casa después de haber luchado en la guerra, en el bando inglés. Está la mujer sola con dos hijos que no pueden recibir directamente la luz del día porque les hace mal. Y cuando empieza la película aparecen tres sirvientes que de repente llegan a su puerta, que parece que son los que ella había pedido, porque ella había mandado una carta para requerir unos sirvientes, porque los últimos se habían ido hace relativamente poco tiempo, y aparecen estos personajes. Y toda la película parece que hay una existencia, un fantasma o algo así en la casa con ellos, ¿no? Como si oyera voz la cría y la madre no le cree, se cambia con la pequeña, y luego el hermano nunca sabe exactamente si creer o no creer a su hermana, porque siempre le está tomando el pelo. Y durante toda la película te están dando información sobre esto, y es todo muy muy raro. Es una película muy extraña, a lo largo de transcurren cosas muy extrañas, ¿no? Y luego que la madre parece una pobre histérica que quiere que se cierren todas las puertas antes de abrir la siguiente, para que no pase la luz y no se topen sus hijos que tienen una enfermedad no sé cómo se llama, una enfermedad, fotofobia o algo así, me parece. La fotofobia no te mata. Bueno, no, seguramente no. Bueno, enfermedad contra la luz, no sé cómo se llama. Quiero decir que los otros, yo cuando la fui a ver al cine, estaba en boca de todos esta película. Porque la ha producido Tom Cruise, la protagonizaba Nicole Kidman, Amenábar la estaba dirigiendo, pero debo decir que aunque la película está bastante bien, me parece un homenaje micaniesco o un plagio, como quieras verlo, de este sentido. Pero totalmente. O sea, la idea es la misma. Totalmente. O sea, y de hecho, el final de Los Otros ya se ve venir por todos lados. Vamos, cualquier espectador que sea más o menos avispado ya sabe lo que va a pasar. Y de hecho pasa. No sé, es una buena película, pero creo que ya tenía antecedentes mucho más atractivos e incluso más meritorios. Es que yo nunca vi En Sexto Sentido aún. ¿No has visto En Sexto Sentido aún? Pues ponte a hacerlo ahora mismo cuando acabes la llamada. Te la recomiendo mucho, es una gran película. La única buena película de nuestro amigo Sarajan o Sarajan. Shyamalan. Shyamalan, sí. A lo mejor es por eso y porque realmente yo vi Los Otros hace relativamente poco tiempo, por lo que no lo veo desde un punto de vista totalmente diferente al tuyo. Pues cuando la veas lo entenderás perfectamente lo que te estoy diciendo. Perfectamente, además. Y de hecho creo que la premisa del Sexto Sentido me parece incluso más terrorífica que la de Los Otros. Más terrorífica incluso. Pero bueno, es una buena película, sí señor. No lo niego en absoluto. De hecho, yo por primera vez contigo, Alex, comparto... No, la segunda, creo. Que me parece un gran película. Que de hecho le tengo un 8 en Film Affinity. Pues entonces ya tienes más que yo. Qué cabrón. ¿Tú cuánto le tienes? ¿Yo? ¿Un 7? Sí, un 7, sí. Bueno. Pues nada, muy bien, Alex. Pasaremos al Departamento de Recursos Humanos tu petición y te llamaremos con lo que sea. Muy bien. Vale. Chao. Chao. Eso, que no vamos a volver a contactar a Alex porque no... ¡Ay, coño! Julia, ¿pero cómo me haces esto de abrirme así el micro? Es lo que tienes el becario, que le apicias. Joder. Bueno, estamos de vuelta en Crossover después de Alex y su intento. Vamos con las noticias, que hicimos este pequeño salto así porque fue improvisado. Bueno, pero antes de nada voy a comentar, como ya me echaste en cara antes que no dije lo que estaba sonando, pues que durante la primera hora sonó Kasabian y esta segunda hora va a sonar Queens of the Stone Age. Y esto justo lo que está sonando es Hanging Tree, donde cuentan con Mark Lanegan. Y la primera noticia de la semana, os voy a hacer una pregunta. Seguro que os acordáis de una película buenísima, pero buenísima, que interpretaba Jim Carrey y también Jeff Daniels. Ah, sí, Dos Tontos Muy Tontos. Pues podría tener una secuela pronto. No, de hecho ya la tuvo. No, una precuela. No, una precuela. Ahí estás. Aquella película que había salido después, cuando Harry encontró a Lloyd, era una precuela que se estrampó contra el duro suelo del fracaso. Es una frase buena que escribo y me sale como el culo. Pues sí. Sin embargo, la cinta original tuvo una recaudación aceptable y el señor Bobby Farrelly ha confesado que se podría hacer una secuela, siempre y cuando los dos actores estuvieran dispuestos a formar parte. Que tampoco creo que no lo estén, es decir, si... Hombre, sobre todo Jeff Daniels, que hace tiempo que no lo veo en ninguna película ese hombre. Está haciendo telefilms de mierda en Estados Unidos. Pues sí. De todas maneras, Jim Carrey tampoco, también hace tiempo que no... Hombre, hizo la película de estos dos homosexuales en la cárcel, que a mí me encantó. Me pareció una gran película, por cierto. Phil Morrison, te quiero, creo que se llamaba. Phil Morris. Morris, eso. Sí, I Love You, Philip Morris o algo así, con Ewan McGregor. Bueno, Devil May Cry. Y de hecho tiene... Perdón, Julio. Tiene un par de trabajos para... Bueno, uno era para de... Para 2010, pero no ha salido. Pero tiene un par de trabajos para los próximos... Para este año. Jim Carrey, quiero decir. Lo que estaba diciendo, Devil May Cry, película en marcha. Por fin. Oh, Dios mío. O no tan por fin, o lo que sé. Es otra de esas adaptaciones que se mantuvo en la cuerda floja durante bastante tiempo. Y por fin la productora Screen Gems ha comprado los derechos de la franquicia. Y teniendo en cuenta lo que están haciendo con las adaptaciones de Resident Evil, que ya también han adaptado de ellos, yo no esperaría nada bueno. Es que la historia de Devil May Cry, no sé, se podría ver en un microscopio. Lo pequeño que es. Y como las películas basadas en videojuegos tienden a hacer peor la historia, pues no sé, será una historia, pues no sé, será una especie de pliegue espacio-temporal donde sea menos 5 en vez de 0. No sé, no hay materia prima para hacer una película de Devil May Cry. Hola, soy el prota de Devil May Cry y vengo a pegar tiros. Y ves, sí, la hora y 44 minutos del siguiente. Y a posturear. Y a posturear. Sí, nada más. Y durante toda la película, la eterna promesa de que vas a ver tetas y al final no se ven tetas. Correcto. Nos comentan en el foro J121. ¿Lo lees tú o lo leo yo? Pues lo que dice J121 es que de Shyamalan el bosque le pareció muy buena. Está no, bastante bien. Estoy de acuerdo. No sé, es que yo no tengo prejuicios a esa película. Me pareció un truño. Y estaba en plan... Te esperabas algo súper grandioso al final, ¿no? Supongo. No, pero no sé, fue como... vale, ya está. Sí. En serio. A mí me pasó algo parecido, aunque es una buena película también. Yo creo que es una buena historia mal contada. Mal contada. Un final de estos de repente, los últimos 5 minutos, ¡pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Final! ¡Ah! ¡Susto! Si está aquí no, el final. Es así, no sé. Pero bueno, continuamos con las noticias. Colin Firth, reciente ganador de un Oscar por su papel en El discurso del rey, ha aprovechado el momento para criticar la censura que se hizo en Estados Unidos sobre esa misma película. Parece ser que en un momento dado hay una parte del guión que está repleta de tacos y palabrotas. En este caso es el rey el que las pronuncia, aconsejado por el logopeda que le está ayudando a corregir su tartamudez. Firth ha declarado que no se trata de palabrotas sin sentido, sino que son necesarias e incluso apropiadas para la escena. Sin embargo, la distribuidora de la película en Estados Unidos, Weinstein, ha decidido publicar una versión en la que desaparece ese compendio de exabruptos, probablemente para que la película pudiera obtener una calificación más baja y llegar así a más público. Sí, eso da igual realmente. Yo creo que un chaval de 14 años quiere ver una película de 18, va a hacerlo. Es que además esa parte en concreto es buenísima de la película. Buenísima. Cuando el tío empieza a soltar tacos sin ton ni son, es buenísima. Y quiere encaparla. Me parece horrible, la verdad. Yo estoy de acuerdo contigo, pero la diferencia no sería bajarla de 18 a 15, sino sería bajarla de R a lo anterior. Y eso está muy restringido. Si una película está rated R, por un grado más ya sería porno, que sería X. Pero no es porno, es el tema, es que, es decir, no sé, yo creo que la cagan con este tipo de cosas. Porque no pueden valorar por el mismo patrón a una película que sea catalogada R, porque Saw 7, por ejemplo, o Saw 6, o cualquiera de una película de gore. Con otra película que simplemente es R, porque no quieres que tu chaval de 14 años que dice tacos, no vea tacos en la tele, no. Porque si lo ve ahí está bien, no me jodas, es que me parece una chorrada como un mundo. Pero no, enorme. Estoy cabreado. ¿Dónde está Alex? Para dar un par de hostias. Lo has despedido. ¡Nine, nine, nine! Y ya que hablamos de Colin Firth, se cuenta que Helen Fielding, autora de las dos novelas El diario de Bridget Jones y Bridget Jones sobreviviré, ha dejado caer que podría estar trabajando en la tercera entrega de la saga. Y no ha terminado todavía el libro, pese a que ya ha leído algunos pasajes en una librería. Pero también ha dejado caer que Universal Pictures, productora de las dos adaptaciones de los libros, se ha mostrado muy interesada en el tema. Así que ahora solo falta que nos confirmen si, además de Colin Firth, están disponibles René Zellweger y Hugh Grant. ¡Ay, odio René Zellweger! ¡La detesto! Bono. No. ¿No qué? No me puedes decir eso de René. Sí, en serio, me cae fatal. Fatal. Ah, es que por un momento pensé que estabas diciendo algo bonito. Ah, no, por supuesto que no. Es que parecía que tenías sueños onanistas con ella. No, Dios, no. Para nada. Entonces vale. Absoluto. Entonces vale, me gustas. Vuelve Tarantino. ¡Bien! Y vuelve con un western. ¡Bien! Ahora es cuando me dices la mala noticia. Todavía no tenemos confirmación, Pero parece que el proyecto va muy en serio. Se trataría de un spaghetti western llamado L'Angelo, il Bruto e il Saggio. Esta información viene de Franco Nero, uno de los posibles actores, aunque también hay otros rumores que podrían confirmar a otros miembros del reparto, como Keith Carradine, Tret Williams o Christoph Waltz. ¿Venían a hacer Kill Bill volumen 3 o algo así, con Tarantino? A lo mejor también. Pero no ahora. Deberían hacer volumen 3 y un cuarto para que... Sí, gente... no, de hecho creo que está planeado. O sea, extender mucho más la saga. A ver, en cualquier momento vamos a estar viendo cualquier película de esta. Se va a empezar a sonar tin, tin, tin, tin. Kill Bill volumen 3 para 2014. Bueno, hay tiempo de sobra para... Nunca la veremos. Se acaba el mundo. Yo no sé por qué hacen esas cosas. Pero bueno, son rumores. Se empezaría a rodar este mismo año, así que pronto deberíamos poder traeros o bien la confirmación o bien su desmentido. Y lo haremos. creo. Yes, we can. WikiLeaks, la película. Ya. Yes. Dios, no, como la red social. Oh. Y no vas muy desencaminado. Y no me digas que la protagoniza Matt Damon, no, por Dios. La productora DreamWorks, que todos sabemos de quién es, ha comprado los derechos cinematográficos de dos libros que cuentan toda esta historia del portal WikiLeaks y también de la vida de Julian Assange. Uno de los libros es Dentro de WikiLeaks, dos puntos, Mis días con Julian Assange y la web más peligrosa del mundo, que es de Daniel Domscheitberg. Y el otro es WikiLeaks, Dentro de la guerra de Julian Assange contra el secretismo, de David Leigh y Luke Harding. El primero fue un antiguo colaborador de WikiLeaks y los dos segundos son dos periodistas de The Guardian que estarían relacionados con las primeras filtraciones hace ya unos 100 días, más o menos. ¿100 días? ¿Los contaste todos, Julia? No, pero le sigo en Twitter y lo han comunicado hoy, que hace 100 días del Cablegate. Qué desilusión, yo pensé que los ibas marcando en un calendario. ¿Qué creéis que puede salir de todo esto? Nada, bueno... No sé, la verdad. No sé, algo muy bueno o algo muy malo. No habrá término medio. Me mosquea que saquen películas de algo que es un evento social. No sé, es como si quisieran hacer la película para que todo pareciera más fantástico y dijeran, ah, mira, sale una peli. Hombre, no sé. No sé, es no que sé me decirte. Parece explotar una tontería. O sea, una tontería no. Pero me parece una tontería que exploten esto. Hombre, yo veo más tontería que exploten Facebook y que no que exploten esto. Entre otras cosas porque WikiLeaks tiene más relevancia en la sociedad que Facebook. Bastante más, vamos. Sí, pero es que tal y como está el asunto, no va a poder haber una película fiel. O que ponga de buen lado al tío de WikiLeaks. Tal y como está Estados Unidos de cabreado con el tema, va a censurar, va a haber censura. Yo creo que la industria cine... Estados Unidos respeta bastante la industria del cine. Habría que verlo. Habría que verlo. Solo en el caso, por ejemplo, del 11S, que hubo una especie de ojito con lo que rodáis... Pero yo creo que en el caso de WikiLeaks... Yo creo que va a meter censura y que va a evitar por lo máximo posible... O sea, yo creo que al final vas a intentar ser algo de adoctrinamiento y es lo que me temo. Por eso me mosquea que quieran... Pues entonces no sería una buena adaptación. Hombre, y si está basada en libros de periodistas, supongo que se esforzarán en al menos ser un poco neutrales. Puede ser muy partidista. Eso dependerá de la postura que tenga Spielberg sobre WikiLeaks. Correcto. Spielberg, ya sé qué postura tendrá. No, quiero decir que Spielberg creo que es un tío que usa la razón, es un tío inteligente. Es decir, no va a morderse la lengua ni mucho menos. Les va a dar libertad total. O no lo sé, pero yo siendo Steven Spielberg supongo que sí. Además, es un peso pesado de la industria. Puede ahí meter bastante baza. Eso es cierto. O puede granjearse muchos enemigos. Por tener en cuenta una cosa, esta película no va a ser sobre WikiLeaks. Ni va a ser sobre Julian Assange solo. Es decir, está basada en dos libros de tres personas distintas. Pero y unos son periodistas y otros son cofundadores de WikiLeaks. De ahí puede salir cualquier cosa. Dirige a Steven Spielberg, dirige a mi abuela. Yo creo que va a salir algo neutral, que es lo que buscamos. Neutral. O sea, que no se... Que la balanza no se... En plan documental. Más o menos, sí. Puede ser. Bueno. Pero bueno, vamos con la última noticia de la semana. Vamos a abrir la caja de los truenos. Por favor, señores, agárrense. La compañía Alcon Entertainment ha declarado que tiene intenciones de llevar a cabo una franquicia multiplataforma basada en Blade Runner. Lo han hecho a través de un comunicado en el que se desvela que quieren comprar los derechos para hacer una especie de proyecto muy a largo plazo del que podría salir cualquier cosa. De ahí lo de multiplataforma. Cine, televisión, tanto en formato película como serie, y lo peor de todo, precuelas y secuelas en plan máquina expendedora. A discreción. Cualquier cosa. Qué más horrible. Quiero bueno, creer a que... A ti no te gusta nada Blade Runner. No, pero... pero... Aún así, creo que es como prostituir a... la película. Pese a que no me guste, no es sé. Que, es que Blade Runner... Yo creo que es una película tan icónica que no se debería tocar. O sea, salió un momento clave del mundo del cine. O sea, digamos que creó una nueva ciencia ficción, por así decirlo. Y era una película adelantada a su tiempo. O sea, hay que dejarla ahí, hay que dejarla en paz. No hay que hacer secuelas ni precuelas. La historia es la que es y punto. Hay que dejarla tranquila. Y aparte de eso, el... es que no funcionaría, porque es que no es Blade Runner, no es una historia de cómo los replicantes hacen esto, no, no, o qué es un replicante, no sé qué. No, es una historia que realmente evoca sentimientos. Exactamente. No es una guerra de las galaxias. Exactamente. No, no, no es una película de ciencia ficción al uso, es una película hasta cierto punto sentimental, una película filosófica, reflexiva, efectivamente. Es absurdo crear secuelas, precuelas y otras historias y mierdas variadas. Porque además, al final acaban jodiendo la original y eso claro. Tampoco me gusta nada. Yo creo que hay que plantearse que igual no está del todo mal el hecho de que exploten el universo creado por Blade Runner. Porque podría dar para muchas historias. Derner no ha creado ningún universo. Ha creado un concepto de mundo que no está tan alejado. Donde están los replicantes y donde están los cazadores de los replicantes y donde hay muchas cosas. Ayales tiene su punto, porque David Peoples, que fue co-guionista de la película original, dirigió una película llamada Soldier con Kurt Russell, que tenía lugar en el mismo universo, o un universo muy parecido. Soldier, no sé cómo es en español. Yo creo que es eso, que es un universo que es explotable. Sí, a ver, el tema es, quieren sacar, o sea, van a sacar al viejuno, no me sale el nombre, iba a decir Indiana Jones, Harrison Ford. ¿Al viejo no Harrison Ford allí cazando otra vez replicantes o qué? No, si saca algo de relacionado con el universo de creado en Blade Runner, pues podría ser interesante, o al menos una serie de cazadores de replicantes, por ejemplo, se me ocurre. Así yo, que soy muy dado a especular. Efectivamente, Julia, pero la película es una mierda. La de Eso Soldier. Ya es otra cosa. Bueno. Pero bueno, no habéis comentado nada de la posibilidad de un remake. Ni remakes ni leches. ¿Qué coño remake? Si hacen eso, os voy a alegrar por lo menos esta parte, porque bajo ningún concepto se puede hacer un remake o un reboot de la película original. Esos derechos están totalmente fuera del acuerdo con Warner Brothers. No habrá posibilidad de hacer un remake ni un reboot. Podrán hacer lo que quieran alrededor, pero no pueden tocar la película. Se puede original. Mirar, pero no tocar. Pero es que exacto. Es absurdo creer. ¿Por qué no? Vamos a ver, ¿por qué no creas algo que sea paralelo, me refiero, en cuanto al mundo, no ese mundo ficticio y tal? ¿Por qué no creas algo paralelo y diferente? Por ejemplo, en lugar de llamarse X, que se llame Y, ¿no? Algo así. Y haces una cosa totalmente nueva. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que Porque ir tiene bajo que ese mundo? Por pelotas el nombre de Blade Runner. Es que me cago en la... Es el poder de una marca, es que por amor de Dios. Es que eso es aberrante, joder. Además, dudo muchísimo que cuando se hizo esa película se pensara realmente en hacer algo de ciencia ficción, algo tipo espectacular, Guerra de las Galaxias. Sí, que, sí, sí. De hecho, Blade Runner podría funcionar, no podría funcionar perfectamente de otra manera, funciona tal como es. Pero joder, no sé, es como eso, la mente de las máquinas, el deseo de vivir. Joder, ¿cómo transmites eso? Es destruirlo, sinceramente. ¿Sabes lo que se le parece mucho a Blade Runner? Deus Ex, la saga Deus Ex. De sí, por eso, tal vez por eso me gusta tanto. Eso quizás sí. Ahí, en fin. Comentar en el foro de J121. Blade Runner no tiene cabida en el cine actual. Este tipo de películas reflexivas, filosóficas, no venden actualmente. Y el detective nos dice por Twitter que Blade Runner es como Mary Poppins. No tiene secuela posible. Pues ojalá hiciera secuela de Mary Poppins. Ya estamos otra vez con ese tema. Sí. Creía que lo habíamos dejado ya. No. Pero bueno, quiero tengo Mary Poppins. Es la parte infantil de Alejandro. Mary Poppins. Tengo una copia del comunicado en inglés de los de Alcon Entertainment. Lo voy a traducir porque no tiene desperdicio y lo colgaré en el foro próximamente. ¿Traducido? Sí. Qué maja. Es que si no, su hija no se iba a enterar. Es verdad. Pero... Bueno, sí. Coméntalo. Bueno, a mí me parece simplemente que esto de Blade Runner es explotar la gallina de los huevos de oro. Da igual que no vayan a explotar Explotarla no, darle por el culo y reventarla. Dime. Hay cosas que no se pueden decir. Pues se dicen. O vale. Voy a hacer un remake de mis insultos. Seguirían siendo iguales. Y una precuela y una secuela. ¿Por qué David llegó a insultar todas estas cosas? Y después la secuela es cómo vuelves a insultarlas todas. No se iba a salir un comunicado, aunque... No, el comunicado lo voy a traducir porque es muy largo y lo voy a colgar en el foro. No me voy a poner a traducir ahora on the go porque no. Ah, porque no puedes. Sí que puedo, pero tenemos más cosas de las cargas. Exactamente, ya hemos dado más de tiempo, así que un descanso rápido de 3 minutos y volvemos enseguida con la película del mes. Vamos a empezar con la película del mes, estamos en crossover y como antes Julia me abrió el micro así pillándome desprevenido, pues nada, vamos a empezar con la película del mes. Sí, bueno, Cisne Negro, lo de negro le viene bien a la hora de calificarla. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis? No, porque eres guapo. Ah, bueno, hay que matizar una cosa. No va a ser una sección, me refiero a que este comentario no va a ser como el de otras películas, porque evidentemente no se puede spoilear libremente. Es una película que aún está en cartelera, que aún está vigente, de hecho salió hace nada, y tampoco vamos a spoilearla. Simplemente vamos a comentarla como haríamos con cualquier otra película, pero hemos escogido esta ocasión porque los Oscars han estado cercanos y siempre es interesante pues comentar películas que han estado ahí compitiendo entre ellas. Bien, debo decir que a mí esta película me ha decepcionado muchísimo. Me esperaba mucho de ella, me esperaba mucho de Darren Aronofsky, un director que creo que tiene la habilidad de aportar su propia, digamos, personalidad o clase a las películas, pero creo que en esta se ha dejado llevar un poco por... Dime, Alejandro. ¿Qué tal? Es otra vez al teléfono. Ah, vale, muy bien. Hola. De acuerdo. Hola. ¿Esto otra vez? Sí, es porque voy a hablar de la película que le gustó tanto a él. Es porque estoy infiltrado aquí, gracias a Julia. Vale, ¿puedo seguir o vas a decir algo? Alex, habla contigo. Sí, puede seguir, claro que puede seguir. Si va a empezar a rajar así discriminadamente, pues no, pero sí, si no... Bueno, Cisne Negro es una película que nos mete en la piel de Nina Swire, una chica jovencita, inocente, demasiado inocente, que tiene una única obsesión en la vida, es decir, ser una bailarina de prestigio. Y esa oportunidad le llega con la obra El Lago de los Cisnes, en la cual pues consigue el papel principal, o sea, el de cisne blanco y el de cisne negro, o sea, una dicotomía entre el bien y el mal. Pero resulta que para conseguir rendir al mismo nivel en ambos papeles necesita dar rienda suelta, por así decirlo, a su parte mala. O sea, esa niña inocente, ingenua, tímida, tiene que pasar a ser una niña, una mujer dominante e insolente. Una mujer de nuestro tiempo, una mujer incluso diríamos promiscua. O sea, tiene que haber un cambio radical en su personalidad para que pueda interpretar esos dos papeles. Esta premisa, es decir, está incitada por su profesor, el cual pues es un personaje putero. Curioso. Bueno, putero no se sabe exactamente cuál es su intención. No se sabe si quiere cepillar a las bailarinas o realmente quiere motivarlas para que se metan en el papel. O quizás ambas cosas, o a lo mejor una cosa después de la otra. No lo sé. Es un personaje curioso. Lo malo de Cisne Negro es que, claro, esta idea se te presenta al principio y ya sabes lo que va a ocurrir. O sea, yo hay algo que odio de cualquier película, casi diría de cualquier... digamos, elemento del ocio, y es que resulte previsible. Cisne Negro es una película previsible antes incluso de empezar, porque nosotros vemos que la protagonista, Natalie Portman, ves que es una chica pues no tonta, pero excesivamente ingenua, que está siempre pegada a su madre, que su madre la tiene dominada, que es una niña en el cuerpo de una mujer, y que tiene que dar el paso, y ese paso, ese proceso, esa obsesión con su profesión, pues la va a llegar un poco al borde del abismo. Y esa analogía entre el cisne negro, el cisne blanco y la propia protagonista, pues está tan clara que al final, pues insisto, sabes perfectamente lo que va a pasar. De hecho, hay una escena concreta en la que pasa algo puntual que tú a lo mejor no le das mucha importancia, pero ocurre. Y cuando ves eso, cuando yo lo vi, dije, ya sé lo que va a pasar después, sé lo que va a pasar después y sé lo que va a pasar más adelante. Y efectivamente, pasó. A lo mejor es que yo soy muy listo. Tampoco quiero irme de sobrado. No es eso. Es que la película resulta enfermizamente previsible. De hecho, yo creo que Cisne Negro se salva. Se salva por la interpretación de Natalie Portman, que está fantástica. Todo hay que decir, todo se ha dicho. Está fantástica. Pero por lo demás, la película es un compendio de clichés que, insisto, no se puede digerir de una manera, pues... normal si eres una persona medianamente versada en esto del cine. Entonces, ¿consideras que el Oscar que ganó, bueno, también sí, el Globo de Oro, está más que merecido? Está más que merecido, pero por eso, por su interpretación, no por otra cosa. O sea, la película en sí, de hecho, Cisne Negro no se llevó ningún otro Oscar. No. Es la típica película que consigue un Oscar por la interpretación principal. O es que tú te acuerdas de la película que hizo Jeff Bridges, por la que dio un Oscar el año pasado. ¿Te acuerdas de la película? No. Bien, pues es la típica película que eso, tiene una interpretación buenísima, pero el resto de la película en sí deja mucho que desear. Yo, para que os hagáis una idea, es decir, yo veo, cuando leo un libro, cuando juego un videojuego, cuando veo una película, yo hago una especie de metáfora. Y es que yo soy, el centro de la habitación es un tablero de ajedrez, la película o lo que sea es un jugador, y yo, el espectador, en este caso, pues soy el otro jugador. Y en el momento en el cual soy capaz de adelantarme a los movimientos de mi rival, o sea, soy capaz de leer sus jugadas, va a ocurrir una cosa seguro, y es que yo voy a salir ganando. Y la película en este caso va a salir perdiendo. O sea, lo que uno busca cuando va a ver una película, o cuando va a hacer lo que sea, es que la película en sí le sorprenda. Le va a quedar como un estúpido, es decir, le engañe, juegue con él, y salgas del cine pensando, Dios santo, pues me han sorprendido, pues... ha pasado algo que no me esperaba. Es algo que voy a recordar pues durante a lo mejor toda mi vida, porque ha habido un punto ahí que me ha sorprendido y que yo realmente no me esperaba. Pero cuando eres capaz de anteponerte a la jugada y eres capaz de leer todo lo que va a pasar, malo. Malo, porque llega el aburrimiento y llega pues un poco jugar a ser Dios, ¿no? Por eso digo que el director este, dime Alejandro. Y también llega el hecho de que estás viendo una película que ya no quieres ver, porque crees que no te va a sorprender y simplemente estás esperando el momento en que te confirmen lo que ya sabes, lo que tú ya sabes. Exactamente. Yo creo que Aronofsky se está dejando un poco llevar por la industria de Hollywood. Era un hombre muy transgresor. Era un tío que hacía películas de una potencia visual considerable, que esta también lo tiene, ojo, que digamos que una de sus notas pues las conserva. Pero a nivel de guión es, insisto, es muy deficiente y no está al nivel de este señor. De hecho, el guión no lo ha escrito él, lo cual pues se nota bastante. Y se ha dejado llevar un poco por el espectador medio, el medio bajo, típico de Hollywood, que parece que le gusta todo bien mascadito y todo sencillito y que no haya margen de duda posible. ¿Cuál es la moraleja de esta película? Pues la moraleja puede ser dos. Una es que a veces el hecho de tener un sueño, lo peor de tener un sueño no es la posibilidad de no cumplirlo, sino todo lo contrario, cumplirlo, que se realice. A veces es peor incluso que no verlo cumplido. Esta es la gran, digamos, moraleja de la película. Y la otra es que, esta es una filosofía mía personal, así que atended, en esta vida hay que ser un poco hijo de puta para triunfar. Si no eres un buenazo, te van a acabar jodiendo. Y es otro mensaje que la película también nos quiere plasmar, ¿no? Es decir, todos tenemos un lado oscuro, el pasajero oscuro, como diría Dexter, y a veces hay que sacarlo a la luz porque no nos queda otra. No podemos ser toda inocencia y toda ingenuidad porque eso al final va a jugar en nuestra contra. De hecho, es la metáfora con lo de cisne negro, cisne blanco, ¿no? Exactamente, exactamente. Que básicamente, por muy bueno que quieras ser o que pueda ser, vas a tener que dejar salir esa parte oscura de ti. Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa? Que todos tenemos, por otra parte. Todos tenemos, por supuesto. Hay gente que incluso la tiene más acentuada que la parte buena. Pero quiero decir que realmente, cuando tú ves cisne negro, es como si estuvieses viendo una película de adolescentes. Como si, ¿os acordáis de la película 13? Esa película mítica que en su día causa mucho revuelo, unas adolescentes que descubren el sexo, el alcohol, las drogas, pero que luego se dan cuenta de que eso no es lo que realmente les gusta, sino que lo hacen porque se dejan llevar por la marea. Esto es un poco parecido, solo que sí, evidentemente mucho más solemne. El personaje es más adulto, por así decirlo. Hay un contexto más atractivo, que es pues el mundo del ballet, es un mundo exigente, un mundo competitivo, y digamos que las chicas entre sí pues se arañan y se pelean, y en fin. Pero en el fondo te están contando algo que tú ya sabes, porque la vida, que es la mejor maestra en estos temas, pues ya te lo está enseñando también. O sea, que tampoco hay nada atractivo en el hecho de ver que esta chica pues pasa de su lado más ingenuo a su lado más violento, por así decirlo. Porque realmente es un proceso normal y previsible, tan previsible como el propio guión de la película. Alex, ¿y tú? A ver, yo... defensor acérrimo de esta película e infiltrado esta noche. Considero que, a ver, si bien David tiene razón que la película es un tanto previsible, porque realmente te cuenta una historia que tú ya sabes, que ya es una historia de la vida realmente, y no tiene, además de que el guión es bastante escaso, lo que ocurre en la película es bastante escaso en sí, no ya dentro de lo previsible, sino que no hay muchas cosas que ocurran. Exactamente. La película es un espectáculo de la forma en que te presentan las cosas, un espectáculo de las formas, más que un espectáculo, o sea, de estéticamente de historia, sí. La película es fantástica en cuanto a cómo te presenta la poca información que te da, cómo te la da, cómo te la presenta, cómo se mueve la cámara, cómo se ven las luces y las sombras en toda la película. Pero entonces, Alex, la carcasa es muy bonita, pero lo que hay dentro no hay nada que ofrecer. Nunca defendí que la historia de esta película fuera muy muy muy profunda y nada por el estilo. O sea, a mí simplemente me encanta la película por la forma en que me presenta la película, porque parece un poema que te dice cuatro cosas, pero te las dice muy bien. Si bien hay películas que son justo lo contrario, que son una historia perfecta y que te la presentan de la forma más austera posible y aún así son geniales, pues a mí esto me parece excepcional por lo contrario, porque es una historia muy muy escasa, una historia que dices tú, ¿qué me van a contar a mí? Una historia de una bailarina que tiene que superarse a sí misma y tiene que cambiar su forma de ver las cosas y impulsarse hacia algo, es decir, cambiar su forma de percibir la vida. Que eso es una historia que no me interesa para nada, pero aún así con esa premisa de que no me interesaba nada, me encantó la película. ¿Por qué? Por la forma en que te cuenta la historia, por las escenas que hay, por, no sé, es algo, quizás la película no sea buena en, porque le falta el guión, y el guión cierto es más importante de cualquier película, libro, lo que sea. Pero igual sí que estaba un poco engañado por eso, porque me pareció tan genial la forma de presentarme las cosas que me olvidé de que no tenía un guión muy, muy profundo. Claro, es que estéticamente sí, sobre todo la parte final, el último tramo, es brutal. Pero claro, es que luego fríamente la ves y dices, coño, pero es que aquí no hay nada que contar, no hay nada que rascar. O sea, realmente es una película que a veces incluso llega a aburrir, porque la evolución es muy lenta a veces y pero estás a mí, esperando. A mí precisamente no me aburrió, es una película que me entretuvo excepcionalmente bien durante todo el tiempo que estuve viéndola, en plan de que quería ver más y no apartaba la vista, porque si apartaba la vista me perdía una escena que me parecía genial. Y aún así, sí, la verdad es que ahora mismo, después de oírte a ti hablar tan estupendamente de ella, me dije, pues es verdad, la verdad es que la historia que cuenta no tiene nada. Pero aún así, es una película que yo recomiendo encarecidamente, porque te va a encantar lo que ves. Mm. Eso es cierto. Tenemos dos comentarios en el foro, uno es de J121. Personalmente me parece la película mejor acabada de Aronofsky, además tiene gran influencia de otra gran película, Perfect Blue. Y tenemos otro de Exodus que dice, pues sí, es verdad que el guión nos viene tan regurgitado, entonces el título le viene muy a cuento. Exactamente. Bueno, estamos llegando... Quiero dar notas, es mi sección favorita del programa. Dar notas. Podemos hacer una sección que sea dar notas a películas aleatorias. Voy a darle un 5. Le doy un 5 solo por Natalie Portman, que está fantástica. Es una chica preciosa y lo hace francamente bien. No solo por su interpretación, sino por el esfuerzo físico que le ha supuesto convertirse en una bailarina. Lo hace, la verdad es que de una forma magnífica. Se ha transformado tanto personalmente como físicamente. Yo no puedo dar nota, lo siento muchísimo. No he podido verla. Pero Alex sí, y nos va a dar una nota. Mi nota es un 9. ¿9? Para mí sí, para mí es una película de 9. Mi madre, creo que es la nota más alta que ha dado Alex. Y nunca. Natalie Portman, perdón, está a soberbia. Nicole Portman, sí. Muy bien, Alex, empiezas bien. Ya corregí, dije Natalie Portman. Soberbia. Avenger 87 nos comenta, por eso no está en las nominaciones al Oscar en la categoría de guión, porque su guión no es tan atrayente. Postdata, yo le doy un 8, me ha gustado bastante. Pues aquí... Son formas de ver el cine. Yo creo que una película sin guión no es una película. Simple, llanamente. Salvo Camino a la Perdición. La única excepción a la regla principal. Bueno. Bueno, Alex, muchas gracias por intentar volver de manera casi pesada, incluso. Deliberaremos. Venga, que no, que vuelves la semana que viene, tranquilo. Venga. Y nada, muchas gracias a vosotros, chicos, por estar aquí y a los que estáis al otro lado de las ondas, en el foro, en el Twitter y donde quiera que estéis. Os queremos mucho, nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.